Que le gusta la gallina, me tiene pasando pena con todita mi vecina, me tiene pasando pena con todita mi vecina. También se come una pava en el patio de Guillermina. También se coge una pava en el patio de Guillermina. Llevaba un perro en la boca y se le largó un pelado. Llevaba un perro en la boca y se le largó un pelado. Lo que a mí me causa pena, te lo digo si no sabes. Se le largó una vieja en la puerta de la calle. Se le largó una vieja en la puerta de la calle.